You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Y aquí estamos un viernes más, en Ahora Sol Radio y en Barrio Canino, en este programa hecho 100% con carne de perro. Hoy bajo la lluvia madrileña. Y aquí, como siempre, directos a tu digestión, en la sobremesa de los viernes, en Ahora Sol Radio. Emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en mayo del 2011 aquí en Madrid, en la Acampada Sol. Y también en tu tele, en Canal 33. Buenas tardes a los que nos veis en el sofá. Hoy día de mantita y siesta. Y hoy vamos a tener un programa más relajado que otras veces, que siempre nos vienen aquí a contar las penas y las luchas. Hoy, bueno, a lo mejor también, pero en vez de a contarlas, vienen a cantarlas. Estamos ya con la peña de Gose y dentro un rato con Rojo Cancionero. Doctor Harry, buenas tardes, hijo del rock and roll. Ay, muy buenas tardes, Juan Carlos. Aquí me tienes a... sometido al hechizo del surf en esta tarde lluviosa, enloquecida de sol y lluvia sin parar, y no sabemos lo que nos espera cuando salgamos, así que vamos a disfrutar mientras estemos aquí dentro. Es una muy buena tarde para hacer surf, pero yo a uno que no le veo haciendo surf, tío, y perdóname que te lo diga, pero ningún tipo de deporte. Es al profesor M, tío. Buenas tardes. Buenas tardes, pues te equivocas, tío. Sí. Yo hacía surf mientras escalaba. Vamos a decirle a Robert que no haga eso, que los de la cámara sí que lo ven. Buenas tardes. ¿Qué tal? Estaba haciendo un gesto, el profesor M, diciendo que tú el deporte que haces es el levantamiento de caña. Vamos, eso es con ese habitual gesto, tío, creía que decías que estaba masturbándome. No. Acabamos de sacarle las dos pasiones más bajas que tiene el profesor M. Y la tercera es la poesía. Que eso sí que es una perversión, tío. ¡Fuck, tío! ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas a todos. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Cuánto tiempo, tío? Sí, he estado de baja, ya lo sabes. Sí. Baja psicológica otra vez. No ha vuelto a pasar, tío. Pero aquí estoy otra vez. Y muy agradecido que me dejéis subir, porque la que está cayendo fuera es importante. Pues sí. La verdad es que molaría en este programa contar, en vez de lo que hace la gente aquí en estas dos horas, contar lo que hacemos cuando no estamos aquí. Porque entre las bajas psicológicas, el Robert que acaba de salir de la cárcel, que llevamos dos semanas sin él, y las cosas que no podemos contar de los demás, tío. El Barrio Canino, ¿no? Eso es. Pues sí, eso es lo que vamos a hacer hoy, básicamente, preguntarles a las personas que nos acompañan ya en este rato, pues, ¿qué han hecho en los tres años que hace que no nos vemos, Iñaki? Surf. Básicamente. Y un disco. Sí, también, pero básicamente surf, en Zarauz, que es un sitio muy bueno. Hola, Inés, ¿qué tal? Hola. ¿Tú qué has hecho en estos tres años? Pues casi todo menos tuitear. Pues está bien. Bueno, habrás tenido algún WhatsApp, ¿no? ¿O algo? ¿Tampoco? Bueno, alguno que otro, sí. Entonces ya has entrado en el mundo. Pues sí, vamos a hablar con Iñaki y con Inés. Ellos son de Gose. Y vamos a estar hablando a lo largo de esta primera parte del programa de su disco. Cinco palitos tiene ya. Los discos de este grupo se cuentan por palitos y por colores y por iconos también. Entonces su disco vamos a llamarle Cinco por hacerlo radiofónico. Y en la segunda mitad del programa decíamos que estará la peña de Rojo Cancionero por aquí. Que en algún momento en redes sociales habíamos dicho que iban a hacer también un acústico, pero es mentira. Bueno, uno de los componentes del grupo ha tenido un problemilla de salud, un problema familiar, y al final habrá entrevista, pero sin el guitarrista no hay concierto. Doctor Harry, tío, estamos bajo el influjo de estos ritmos hipnóticos que una vez más has traído aquí al barrio canino. Hoy la música te la han puesto fácil, ¿no? Oye. Hombre, no había mucho que buscar. Teníamos artistas en el programa, así que solo había que... Artistas. Había que tirar de ellos. No tanto. Más, de su música. Artistazo, diría bueno, yo. Bueno. Y sí, vamos a empezar como siempre. Hoy la música que va a sonar, evidentemente, pues es la interpretada y creada por nuestros invitados. Y además teníamos que... Sabéis que todos los programas hacemos para empezar un tema canino, es decir, una canción que tenga, contenga o mencione la palabra perro o derivados. Y, ajá, amigo. Entonces hemos tenido que rebuscar en todas las canciones discografía de Gose para encontrar una canción que tuviera perro y no ha sido fácil. Esto, Nacho, ¿cómo lo has hecho? ¿Has cogido, la has traducido? Por supuesto. ¿El Google Translator? Es que la palabra perro en euskera la conozco. Sí, es bastante usada, ¿no? Entonces ahí está la clave. Y la he encontrado. Y además la canción es de las que más me gustan, por cierto. A mí también. Ametsgorria y... Pues no sé cuál es. Ametsgorria, además, en esta canción aparece dos veces la palabra perro. Uh-huh. Y bueno, Ametsgorria, para los que no sepáis euskera, como yo, os lo diré, es... Pero no habla de perro, seguramente, ¿eh? Habla de un perro, ¿sí? De un perro gordo. Pero con uniforme. Un perro gordo con uniforme, exactamente. Ya decía yo que de perros... Así, perros de cuatro patas... Bueno, este también tenía cuatro, andaba sobre dos, pero vamos. Sí. La canción, Ametsgorria, Sueño Rojo, que ya me han dicho bien, vale, traducido correcto. Pues este tema, sí, aborda exactamente una de las inquietudes, yo creo, que tenéis, Gose, en las temáticas que sois abordar en vuestras canciones. Normalmente suelen ser tres, hablaremos de ellas en el programa de hoy, pero una de ellas siempre suele ser alrededor de la política o de cómo el la fútbol, política, ¿no? ¿Es el otro? Y el tenis. Cómo la política afecta a la sociedad. Y en este caso, además, en un aspecto que además ahora está poniendo mucho en tela de juicio, que es el aspecto menos agradable o más desagradable de la transición y lo que pasó después del año 75 cuando murió ese perro, ese chacurra, ¿no? Y como dice la canción, Ila Sakurra, Murruak Dirau, muerto el perro, mira ese perro, queda la rabia. Ya. Los que no seáis euskera parlantes, os aclararemos que el perro del que habla es uno que se llamaba Paco y que murió en el año 75, así alto. Que sí, altísimo. Alta fue su sombra, que sí, es otra cosa. Todavía está ahí. Así que vamos a dejaros con ese tema, pero además, ya hablaremos también de ello en el programa, este tema aparecía en el segundo disco, en el Dos Palitos de Gose, pero también aparecía en esta versión que vamos a poner hoy de otra persona que también colaboraba con vosotros en el cuarto disco, el Rosa, con Fermín, que también tuvimos aquí hace unos meses, así que en homenaje a él, el comandante, y a vosotros, muy bien, pues Ametsgorria en la versión del cuarto disco de Gose. Pasatako dena pasada, tainori ezaio asola. Pasatako dena pasada, eta hemen ez da ezer pasa. Ormenari eziak jarriz, kapitalismoa bezarkatu ia ezakurra moruak dirau. Ez gu batean garaipena zekarte eta eskumako aurra zabalik. Pasatako ena pasata, eta hemen ez da ezer pasa. Dena demokrazia baten alde, arraza pereko erregaren alde. Txaku txiki batzuen truke, zuen borroka guztia, hildako guztiak, azkenik etxaien eskutik jateko. Hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand minutos su espetillo le reguinda. Mañana irizerri y ribarrez tincheran kutunek korrerik ez. Erbestera idazten zizuen eskatuan izni belarriak gorrituta etxera eltzea besterik ez nuen nahi. Ostera zuei idazteko martutenen aztu zenuen jazkia gordeta dut oraindik ilobi duin baten itxaropenarekin bat. Vuela mucho, cinco pavos. Bueno, pues ahí estaba Gose y Fermín Muguruza. Estábamos, yo estaba pensando y lo preguntaba aquí, ¿cuántos años lleva Fermín Muguruza sin tocar en Madrid bajo el nombre de Fermín Muguruza? Y a mí la cuenta me sale en más de 10 y nos tiene las hormonas revueltas. Va a venir en junio, nos va a pillar ahí finalizando la primavera y nos alegramos mucho. Nos consta que Cristina Cifuentes está echando horas extras estas semanas buscando algo que han encontrado en la sala Caracol, que les mandamos un abrazo y a la gente que trabaja allí, que estos días pues no puede hacerlo por el cierre administrativo de esta sala, y también a las mujeres que esta tarde tenían ahí programado un evento, la fiesta final del Día de la Mujer, y que no se va a poder celebrar porque pues está cerrada la sala, que muy a la madrileña. Pero hay sustituto de sala, por cierto. Será en Vaciador, en Carabanchel, Metroporto. Y bueno, pues os recordamos que nos podéis escuchar en Ágora Sol Radio. También estamos en Radio Enlace, en Radiópolis, en Radio Topo y en Radio Malva. Y también estamos en vuestra tele en Canal 33. Y hoy estamos aquí acompañados de Inés y de Iñaki. Ellos son del grupo Gose, que estabais escuchando ahora. Y bueno, pues decíamos esto antes de en vuestra presentación, que nos vimos hace algún tiempo, estabais presentando otro disco y que vais numerando con palitos. Y me acuerdo que en algún momento decíamos, y cuando llegue el quinto vais a tachar, eso de que se hace así, es muy talegero, ¿no? Cuatro, sí, sí, y el quinto raca, horizontal. Sí, nunca han sido números romanos, ¿eh? Los números romanos estaba claro que no. Eran de cárcel, era cárcel eso, ¿no? Sí, el números quinto tumbado. Los romanos solo para los relojes. Eso. Sí, sí, pero esperábamos ver así 1, 2, 3, 4 y... Es que a que lo esperabais. Claro. Sí. Uy, es una decepción. Bueno, y aparte también de los palitos, hemos hablado en todas las entrevistas que hemos hecho con vosotros acerca de los colores y de las figuras que aparecían en... o del icono que aparece en la portada, ¿no? Y en este nos ha sorprendido, bueno, el naranja. Y hemos llegado a tener conversaciones muy absurdas acerca de colores cálidos, colores fríos, tal. El por qué sí, el por qué no. Sí. Pero... ¿Por qué naranja y por qué? Es mandarina, yo creo. Más. Es mandarina, fantástico. O clementina, como quieras, pero naranja no lo veo yo. No hay ninguna explicación, es porque mola y ya está. A nosotros, uno de los discos que más nos gusta es Naranja, que es el 2.0 de Garbage. Ajá. Y dijimos, bueno, cuando hagamos algo, igual hacemos un naranja, como ya, como que hemos aprendido a hacer algo. Desde el disco negro ya estábamos pensando en el disco naranja. Claro, bueno, hemos tenido que esperar un poquito de tiempo. Sí, el rollo de los enchufes. ¿Y porque también? ¿Qué color hubiese sido? Es que no, ya no va a gris malva, no. No queda bien. Azul añil, mal. No sé. Naranja o mandarina. Oye, y el disco salió en noviembre. Ajá. ¿Qué acogida tuvo? Pues. Húmeda, fue en un barco. O sea, no. Pues la acogida fue cojonuda. Nosotros que. Flipamos con eso. Lo presentamos en noviembre porque en diciembre... El 20 de noviembre, exactamente. Sí, el 20 de noviembre. Son fechas memorables. Sí, esas fechas. Si no, nadie se acuerda luego, es importante. El anterior, todos los anteriores discos hemos presentado el 12 de octubre, que también es otra fecha memorable. Y esta vez, como se retrasaba, hasta el 20. Sí. Y luego, allí en Euskal Herria, se hace en el puente de la Constitución, se hace una feria, la Feria del Disco y el Libro Vasco. Y bueno, yo creo que allí casi todos. O sea, si no sacas discos para esas fechas, parimos, olvídate, para la SOCA, no. Parimos para la Feria de Durango. Y pues flipamos en la feria la acogida que tuvo el disco. Y se vendió incluso. O sea, incluso. No me digas. Sí, no, pero sí. Es para estar satisfecho y orgulloso, ¿eh? Orgulloso incluso. No, porque fuimos el segundo disco más vendido, pero claro, todos los demás vienen de casas de discos importantes, el primero y el tercero. Y dices, joder, hostia, está bien. Nosotros estuvimos ahí todos los días, todas las horas. Aparte, ya sabéis cómo hacemos las cosas. Currando. O sea, que nos sentimos orgullosos de decirlo bien alto. Y otra cosa, claro, estamos hablando de que este disco es el quinto. Uh-huh. Como tal, como disco propio de Gose, realmente no, porque el cuarto, que era el disco que hablamos la última vez con vosotros, en realidad era así, ¿no? Un auto-homenaje. Pero nosotros lo contamos como disco propio, ¿eh? Bueno, bien. El curro que dio fue curro. Bueno, curraron un poquito los colegas, pero bueno. Bueno, no se pusieron tampoco muy pesados. Pero lo contamos como disco propio, ¿eh? Sí. Claro, aunque en realidad era un DVD, era un disco. Era un DVD que recogía la gira que habíais hecho y que se había llevado hasta Japón incluso, ¿no? Un DVD más CD. ¿Habéis vuelto a Japón después de aquella...? No, todavía no. Toca ahora, ¿no? Ahora toca. Bueno, hay un montón de sitios interesantes por descubrir también, ¿eh? Antes de empezar a repetir. Pero bueno, iríamos encantados, volveríamos a ir encantados, claro. Sí, ¿Qué habéis hecho desde...? ¿Cuáles han sido vuestras ocupaciones? Hemos hecho... Aparte de grabar este disco. La canción de La Corrica vino después. Después, sí. Hemos hecho... Uh-huh. En Euskadi es muy importante La Corrica, esta uh-huh. historia de la euskera. Y hicimos la canción de La Corrica. Uh-huh. Bueno, nos dijeron hacerla. Que es un honor. Es un honor y es importante. Igual explicamos La Corrica. Sí, es una marcha que se hace cada 2 años. Es la única manifestación que hacemos en Euskal Herria sonriendo. Detrás de un palo. Sí. Sí, porque es verdad, porque es una manifestación además muy alegre y muy... Y no tiene nada que ver con la política ni nada, sino que es a favor del euskera, uh-huh. es a favor del idioma. Están los buenos y los malos ahí sí, detrás. Sí, y es una marcha que une a un montón de gente de bueno, diferentes colores, sensibilidades, y durante 10 días, bueno, parece que todo Euskal Herria está a favor del euskera, luego ya sabéis lo que pasa. Se hace cada 2 años y dura 10 días, y durante esos 10 días La Corrica pasa el testigo. Digo, pasa de mano en mano, haciendo kilómetros a través de todo el territorio. Y detrás de una furgoneta corriendo noche y día. Y la canción está puesta todo el rato. O sea, le dan muchísima importancia a lo que es la canción de ese año. Sí, y la gente no acaba odiando ahí ya. Claro. Se la aprenden todos los niños y todo. El mundo. Sí, es una canción que en el momento que empieza La Corrica, deja de ser tu canción. Ajá. Deja de ser tu canción porque, o sea, es una canción de todo el mundo. Conseguís un auténtico sueño, que es generar una canción popular. Bueno, que deja de ser tuya, me refiero, y pasa a pertenecer al mundo. Sí, a base de machaque, claro. No le quedó otro remedio a la canción. La verdad es que si lees la lista de los que han hecho hasta ahora La Corrica, ¿no? La canción de La Corrica, dices, ¿qué coño hacemos ahí? O sea, están todos los grandes. Este año la ha hecho Snevelcha, por ejemplo. Sí, y empieza el jueves que viene. La ha hecho Mikel Aboa, la ha hecho todos. Coño, pues es un honor, entonces. Fue la primera pregunta que les hicimos a los de La Corrica, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros? Si hay un montón de gente maja y buena. ¡Qué modestia, Dios mío! No, para ellos también fue un poco, no sé, bueno. Sí, es muy especial para un grupo vasco que te encargan hacer la canción de La Corrica. Sí, es un... nadie se puede negar. Bueno, no, sí. Bueno, nosotros estuvimos a punto, pero no. Nada, no mientas, Iñaki. Luego, en vuestros discos siempre hay un motivo icónico. Uh-huh. Icónico. En este caso, icónico. Sí. Como una imagencita. Sí, una cosa. Sí, algo que ponéis ahí. En este caso habéis elegido como un enchufe. Enchuficos. Normal. Da rollo, uno a uno, no. Pero eso nos ha decepcionado, porque esperábamos con vosotros pues un ladrón. Ajá. No, también lo hay. Ah, ladrón. Una regleta. Ya, claro, tú vas ya a sexo en grupo, ¿no? Claro, es que uno a uno... Era más sencillo, bueno, no sé. Sí, también, bueno, hay no sé. Cada uno toma, eso es lo bonito, sí, en de los iconos. Pero uno es muy convencional para Gose, tío. Hay de 3 en 3 también, ¿eh? Bueno, y no, tampoco te creas, ¿eh? Lo convencional seguiría siguiendo haciendo portadas de 3 elementos. Entonces, con eso sí que quisimos un poco mantener la esencia de todos los discos, ¿no? El primer disco son los muñequitos del baño, el segundo son los recortables, que son 3, siempre suelen ser 2 machos y 1 hembra, jugamos con el rollo de los géneros, El tercero son los cubiertos, también son dos machos y una hembra. En el cuarto ya metimos un montón de amiguitos. Y ya en el quinto era, volvemos con los tres elementos, metemos tres enchufes, dos machos y una hembra, o rompemos con todo. O dos machos. Ni macho ni hembra, ni hombre ni mujer, ni norma, claro, ni orgullo, ni hetero ni gay. Es otra cosa que hemos hecho en estos años. La canción para los gays, sí. Es verdad, hicimos la canción para la que está. Hablaremos ahora de eso también. Y nada, porque este disco es más gose que nunca, pero a la vez es muy diferente a todos los demás, para nosotros, por lo menos. Para nosotros, ¿cómo hemos vivido a hacer este disco? Lo hemos hecho en Madrid. Sí. Uh-huh. Entonces, bueno, también queríamos romper un poco con eso. Así que nos alegramos que no fuera lo que esperabais. Siempre molestando. Objetivo cumplido, Iñaki. Hombre, claro, eso era. Nosotros tenemos que reconocer que somos feligreses de goce, o sea, que nos sorprenda a nosotros, sí, tiene... Vamos a tirarnos el rollo, tiene dificultad. Bueno, nos alegramos. Para mí, la sorpresa también es imposible hoy, tío, porque hoy no hay sorpresa con lo que te trabajas siempre. La lista musical, y hoy, ¿qué? ¿Qué nos traes? Había que seleccionar temas del disco, porque... Hay que decirlo, que aparte de todo lo que estamos aquí riéndonos y tal, a mí me parece un discazo. Eso hay que decirlo. Por el casco, muchas gracias. Así que vamos a ir poniendo temitas del disco, si os parece. Monleón, ¿os parece un tema interesante? Bien, contarnos así un poquillo por encima. Monleón es Mondragón, pero dicho, Pío Baroja, no sabemos por qué lo decía así. Ajá. Nosotros somos de Mondragón. Y ahora es un libro de Pío Baroja que es El cura de Monleón, que habla de un cura un poco cabrón. Y el Mondragón parece que duele bastante, o sea que pues ahí está el tema. Siempre molestando. Y habla un poco de la memoria histórica, que es lo mismo que Amancio Correa, ¿no? Que hablaba de eso. Sí, es un tema bastante recurrente en las canciones de José. Es una cosa que nos preocupa bastante, que nos tenemos que acordar de quiénes fuimos, quiénes fueron y todo eso, y eso nos parece importante. Y nada, cuenta cómo hace unos cuantos años entraron las tropas. Por el mismo sitio por donde entraron las tropas, los malos, los nacionales. Al cabo de los años, muchos años, hace un par de años o tres, entraron los Ertzaintza, la Policía Autónoma Vasca, está guay, a robar las fotos que teníamos allí puestas en la mitad del pueblo. Y hay una mujer que justo coincidió que estuvo en los dos sitios, o sea, en los dos momentos. Y creo que eso es un momento, eso, vamos, son iguales unos y otros, más o menos, ¿no? Y nada, y arriba los de la cuchara, abajo los del tenedor, que cuentan por ahí el asesor en temas de memoria histórica que tenemos, cuentan que Mondragón, en aquella época la Internacional se cantaba así, esa era la letra: arriba los de la cuchara, abajo los del tenedor. Eso es. Venga, vamos a escucharla. Hiru kaleak batzen dituen ate bat bada, eta ara horrasten da arrabala. Amaika konturen dekuko diren harriek galdatzen digute nor da inor, eta zein da nor. Handik gora sartu ziren tropek banderaren Barrio Canino. Ahí estaba Gose, seguimos aquí en Barrio Canino y en Agora Sol Radio. Y eso de arriba los de la cuchara, debajo los del tenedor, me ha hecho comprender también aquel otro anagrama de los cubiertitos del otro disco. Lo acabo de pillar ahora exactamente la posición de... Mierda, nos han pillado. Bueno, decíamos que, y aprovechamos para reprocharos una vez más, que pasáis muy poco por Madrid para tocar por aquí, pero casualmente este disco lo habéis grabado por aquí. Contarnos un poco. Sí, en Torrelodones. La verdad es que no está fácil, ¿eh? Al principio vamos a bajar a tocar al ritmo y compás y nada. Había una idea para tocar en la Caracol y nada, no sabemos lo que haremos la siguiente vez que vengamos. La Puerta del Sol habrá que tocar. Cogéis los sitios señalados, maldita sea. Claro. Vamos a decir otro nombre para que lo chapen. ¿Cuál queréis que lo chapen? Que digáis. Pachá. En la Comunidad de Madrid. Vais a tocar en la Comunidad de Madrid, ahí, si queréis, en el edificio. Mira, a ver si... No sería mala, sí. Podemos, de hecho, anunciar que Gose va a tocar en el Congreso. A ver si suerte. Y... Eso. Sí, ya no quitan la, ya sé que no quitan la valla, entonces. La han dejado ya perpetua, ¿no? Sí, ¿no? Uh-huh. Es que es peligroso. Sí, sí. Pero la cosa está que es para que no entremos, no para que no salgan, que era lo que deberían haber puesto. Para que no entre nadie, bueno, ejemplo. En cualquier caso, habéis grabado en Torrelodones, en Estudio 54, habéis grabado con Juan Sueiro y Molí, de Grupo Spam, ¿los conocéis? ¿Tenéis alguna relación con ellos previa? O... No, nos conocíamos sus trabajos y el grupo que tenía, ¿no? Porque nos gustaban, porque nos gustaba mucho. Y luego ya fue cuestión de... Bueno, teníamos claro que queríamos un productor para este disco, que no queríamos estar tan preocupados del bomb, o sea, de todo. Queríamos dedicarnos más a las canciones y el sonido y todo ese tema, dejarlos a... Ya llevamos muchos discos hechos en casa, en nuestro laboratorio, en nuestra cocina, haciendo las canciones, las letras, grabándolo, mezclándolo, produciéndolo. Dándolo al rec. Sí, y para este disco queríamos darnos el gustazo de delegar eso y de pensar en el estribillo y no tanto en el sonido del bombo, ¿no? Y nada. Y teníamos claro que queríamos gente que lo que nos pudiésemos comunicar. Que, o sea, inglés es fuera, no sabemos inglés. Entonces, pues, fuimos cerrando no controlamos Torrelodones. Y la verdad es que con Spam fue, les mandamos todo y luego fue una gozada. Bueno, a día de hoy seguimos siendo amigos, que eso ya es la hostia. Después de grabar y todo. Después de hacer un disco, incluso podíamos hacer dos. Y le habéis puesto el título a una canción, además, el nombre. Es curioso, eso es. La canción Spam, teníamos el tema y el título para la canción casi antes que el color del disco. Y por supuesto antes que los productores y que el nombre del productor. Porque es curiosa la historia de esa canción, ¿verdad? Porque hace muchos años nos llamó. Un par de años. Un tipo listo de estos que anda por Twitter y estos que se cree que la revolución va a ser Twitter. Un iluso. Decía que entre los spams de Euskal Herria, pues después del gobierno, no sé, gente importante, estábamos nosotros. ¿Después de la Fundación Sabino Arana? Era Gose. Y decía, joder. Antes que la Fundación Sabino Arana, ahí estaba el chiste, joder. Yo decía, ¿será bueno? ¿Será malo? No sé. Pero bueno, nos hizo gracia que un tío alegremente lo diga, ¿no? Así, estos son así. Y dices, pues eso se me hace una canción, este tío. Y la verdad es que Gose sí que manda mailings, sí que seguramente alguno que otro ya recibiréis, ¿no? Manda un boletín al mes de lo que hace ese mes, o bueno. Y le manda, pues, a la gente con la que tiene relación, evidentemente. Pero bueno. Pero de ahí a Spam. Pero ser la asociación, empresa, lo que sea. ¿Qué genera más Spam en Euskal Herria? Más que la Fundación Sabino Arana. Pues dijimos, esto se merece una canción, ¿no? Y el rollo es como que fácil es acusar, sacar el dedo acusador de sentado... En el sofá de tu casa mirando la pantalla y el estribillo lo que canta. Lo jodido de eso es que estuvimos dos semanas intentando hablar con él para que me lo explicara, porque yo no entendía, no sabía lo que era eso en realidad, y estuve detrás de él y no conseguí hablar con él, y dije, qué valiente, qué majo. Los malentendidos. Así se hace la revolución. En cualquier caso, a lo mejor no por spam, pero sí es cierto que si buscas GOS en un buscador en internet, en Google, aparecen mogollón de referencias, ¿eh? Pero no estás o de la ciudad de Japón. Se llama No. Hombre, de la ciudad de Japón y de una cerveza. Y de la cerveza, sí. Curiosamente. No. El punto com es de ellos. Y también un grupo rapero italiano. También, se llama GOS. También. Qué atrevido. En cualquier caso, mira que tiene nombres en italiano. Bueno, GOS en realidad es hambre en euskera, ¿eh? No lo hemos comentado. Cierto. ¿Y en italiano qué significa? No sé. Igual será GOS. No lo sabemos. Lo de la cerveza es un río en Alemania. Ajá. Pero bueno, en cualquier caso, o sea, no son vuestras referencias a las que me refiero, porque hacéis muchas cosas. O sea, porque es presentación de GOS tal, concierto GOS tal, concierto. Parece que no, pero joder, desde que habéis hecho 3 años, muchas cosas. Sí, la verdad es que quietos no hemos estado, parados no hemos estado. Hemos estado haciendo otros, hemos estado tocando, tampoco hemos querido hacer cosas, sino van pasando. Te llaman, oye, obviamente. Desde el primer día que empezó esto, van pasando cosas, pero cada semana. O sea, te llaman, no sé, pasan cosas. Buenas o malas, ¿eh? El año pasado, por ejemplo, sin ir más lejos, hicisteis la canción Naizena Izateko para, para el movimiento juvenil de liberación sexual, voy a decirlo bien, de Euskal Herria. Lo dices mejor que nosotros. Gaztegam. Y ¿cómo surgió? Que son gays, independentistas y de izquierdas, o sea, vamos, lo tienen todo. Son los últimos. Como venga una nueva dictadura... Sí, o sea, son todas las papeletas. Bueno, gays, gays lesbianas, transexuales y todo lo que no entre dentro de la norma heterocentrista, ¿no? Ajá. Y ese es un tema que a vosotros además os gusta bastante. Desde siempre nos ha gustado. ¿Cómo surgió esa colaboración? Es más, cogimos un cacho de Bacefela y lo metimos ahí. Ya está. Lo teníamos hecho de antes ya, la canción. O sea, y ellos no lo sabían ni la sabrán todavía, ¿eh? Pero bueno. ¿Quién fue a quién? ¿Vosotros a ellos? Ellos vinieron con... De verdad que nosotros no hemos buscado muchas cosas de las que hacemos, ¿eh? Casi nada. Lo de Japón sí. Ajá. Pero estas cosas que en el canciones han llamado ellos. Sí, este tema nos gustaba también mucho porque siempre nos ha gustado. Y nos ha gustado jugar con esa ambigüedad también y el rollo de los géneros. Hay una cosa que tenemos a ellos, nuestro ¿eh? Favor, que es el idioma en el que cantamos, que es el euskera, no tiene género. Ajá. Entonces, eso ayuda. Vale. Eso ayuda a sugerir ambigüedad. Y nada, cuando llegaron con la propuesta teníamos claro que recuperaríamos ese estribillo de Badefeline de la canción Queer. Uh-huh. También queríamos dar un poco de caña a ellos, ¿eh? O sea, decirles ni orgulloso ni gay y eso, y yo, ¿qué me estás diciendo? No todo es bonito, majo. Aunque seas gay de izquierdas e independentista, no. Pero bueno, son así, ellos pasó eso y ya está, hicimos una. Uh-huh. Lo teníamos hecha, vamos, era básicamente estaba hecha. Y en este disco naranja, de Z, Sigor de Z, ha hecho un remix, ajá, dubstep, que le incluimos en el disco, que ya sabéis, de Z toca con Solano, Sigur. Solano toca la triqui, y parece que a Solano no le gusta el dubstep, y no le ha dejado de Z a este remix y lo ha hecho para GOSE. Sí. Madre mía, está lleno de privilegios, ¿eh? Cosas. Además, ya cuando hablamos con vosotros acerca del anterior disco, de la cantidad de colaboraciones que hubo, ya igual, ¿no? No, si nosotros es que, claro, nos sentimos asombrados, ¿no? De que quieran tocar. Bueno, joder, algo haréis para que quieran tocar con vosotros. Pero el disco rosa fue así. Venga, Inés, vamos a hacer una lista de gente que nos gustaría cantar. Venga, vamos a preguntar, que no, ya lo tenemos. Yo pensaba que la mitad, así. No, fueron saliendo. Nada. Algunos los conocíamos y a muchos de vista o de oídas o de algo, pero no. ¿Y cómo nos decíais en aquella Oscorri, entrevista? Por ejemplo, no colabora nunca con nadie. Ajá. Nos dijeron, va, pum. Pero que Fermín es fácil, Fermín toca con todo el mundo. Bueno, pues fue más difícil. Bueno, fácil ese año estaba en que no, estaba con la historia del Checkpoint Rock. Uh-huh. Checkpoint Rock. Checkpoint. Sí. Checkpoint. No, estaba con Al Jazeera, ¿no? Por ahí. Eso, pero bueno, eso no era Checkpoint. Es que seguir todos los proyectos de Fermín, todos esos nombres. Sí, pero sí. Por ejemplo, Cuchis sí sabíamos que iba a decir que sí, aunque el euskera y eso le iba a gustar también, ¿no? Ajá. Pero, o sea, eso. Y lo más gracioso, una de las cosas más graciosas fue verle a Cuchi cantar en euskera. Bueno, a mí más me gustó, por lo menos. Y a su hijo también le gustó mucho. Sí, sí. Amistades peligrosas, os dais cuenta, ¿eh? Con qué gente se codea a GOSE. Fue un lujo ese disco, fue un lujazo. Sí. Y nada, que en ese disco nos gastamos todos los colaboradores, así que en este no hay casi ninguno. Es el típico disco que saca Dro. Es el disco de Dro, de estos de... ¿No? ¿Sabes? Homenaje a Rosendo, ¡pum! Va. Pero claro, siendo Rosendo, siendo nosotros. Y si a vosotros os que no nos merecemos nuestro nada. Propio homenaje. Sí. Va, hay que hacerle un homenaje a GOSE o nos en lo vida. Jugamos nosotros. En vida. Eso lo decimos siempre, es un homenaje a nosotros mismos. Sí. Yo, su Zabala, nos decía, nos decía muchas veces: ¡qué morro tenéis! Desde luego, ¡qué morro tenéis! haber dicho que no. Ah, él también está. Pues y ya volviendo a lo que decíamos antes de la colaboración con Gaztegam, al final esto acabó en un acto en el Gasteburdela, que fue en Durango, en marzo de... Hace un año ahora ya. Sí. Sí. Justamente. Sí. Y acabó en un acto festivo final ahí, salvaje, brutal. ¿Tocasteis en ese acto final? Sí, sí. Sí, tocamos ahí. A nosotros nos gustaba la idea también que ellos querían hacer un vídeo, lo del videoclip. Eso nos animó mucho, porque queríamos hacer un videoclip, ¿verdad? Sí. Y luego tocamos allí, sí, sí, eso está claro. Y luego seguimos tocando ahora la canción. Ya no lo tocamos. Ya no. Este año no tocamos. No, no me acordaba. Este no. Ya volverá fuera. Otro día. Ya hemos dicho todo ya. Pues hablando de videoclips, curiosamente, contarnos porque dos vídeos hay de ya de este disco. Bueno, videoclip así oficial, uno. Uno. Que tuvo su curro. Uno. También queríamos que nos comentarais un poco porque también está luego van saliendo vídeos, luego está, bueno, acabamos de darle piejo, ayúdame con la traducción. Es que ella, que cuando me haces que en el idioma, ayúdame. Hay que explicar, ella piensa en euskera y estas cosas, entonces le cuesta a veces... Eso, vale, sigue. Y nada, bueno, acabamos de sacar la versión de Bang en directo, igual te referías a eso, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, el videoclip del disco es el videoclip que ha dirigido Miquel Clemente, sí. En 3D. Toma ya. A eso quería referirme yo. Cuando llegas y ves versión 2D, versión 3D, es como, madre mía, ¿qué es esto? ¿Ha llegado ya Avatar a Ocio? Eso que nos dijeron, ¿hacemos en 3D? Nada. Sí, hace un año nos dijeron Miquel y David, que es el que desde hace un montón de años se encarga de las fotos de Gose, de todo el rollo de la fotografía, que estaban investigando una forma de hacer 3D, pero así muy muy punky, muy hecha en casa, que estaban probando y que le veían posibles. Que vamos a hacer el primer videoclip en euskera, en 3D con Gose. Que bueno, ir pensando. Y nada. Y salió. Ellos pensaron, vino Miquel con el guión. Y cuando lo vimos en el cine de Arrasate con las gafas puestas, flipamos. Yo no lo he visto en 3D, ¿eh? Se puede ver en 3D. Con las anaglifas estas, con un ojo azul y el otro rojo. Sí. Las gafas de cartón en la versión de YouTube de 3D se ve con gafas anaglifas perfectamente. Pero no es tan impresionante como en una pantalla donde proyectan Avatar, pero bueno. En el cine es una... Pero mola, una, sí. En el cine de Mondragón lo echan antes de las películas de 3D, los niños, por ejemplo, ¿no? Y la verdad es que queda... Es brutal. Igual, van a ver el Hobbit, pues, antes se tragan. Pero en 3D, amigo. Claro, que dices, Osoron te viene ahí de repente, y dices, Es un guitarrazo ahí. Sí. Y ya independientemente de 2D o 3D, el vídeo tiene su curro también, ¿no? Sí, porque está hecho a la manera antigua, está grabado como en los 80, no hay efectos de... O sea, los que salen bailando vestidos es chocolate pintados, o sea, es así. Sí, no hay cromas, eso es guay. Miquel Clemente es un genio. ¿Qué le hicieron? ¿Le hiciste en un sitio fresquito? Porque tuvieron que pasar un calor ahí sudando con todo eso encima y tal. Una bodega de... Pues hacía mucho frío. Estaban tiritando de frío, hacía muchísimo frío. Sí, Miquel Clemente no tiene piedad con los bailarines, no le caen bien. Venga, va. Venga, que se joda. Sí, pues logramos juntar un equipo que fue un lujazo, ¿no? Los bailarines, Suriñe, que fue la maquilladora, Miquel, David, Alfax, y las localizaciones son una pasada. La bodega donde se grabó y el sitio tan especial donde se pudieron grabar y donde pudimos atar a Osoron y al final hacer realidad ese sueño de que cantábamos en el primer disco, ¿no? El rollo del bondage y todo eso, pues fue una auténtica gozada. Estuvo bien. Osoron, que nos falta hoy aquí, que es la tercera pata de Andan Gose. Con la furgo por ahí aparcando por Callao. Hay una foto en internet, y la voy a buscarla, que aparece el profesor M al lado con Osoron. Aparece sí, el profesor M con sí, unas sí, sí, sí. En los ojos. Yo, es verdad, y Osoron está muy orgulloso de saber. Allá donde va la enseña, sí, sí. Nosotros también estamos muy orgullosos y además se lo dijimos y no se acordaba. Yo no me acuerdo, yo este tipo de cosas pasan por mi vida, pero no. Pues hay que renovar esa foto, tenemos nuevas piruletas. Hostia, pues. Está hecho. No hemos traído, son de mandarina. Hablamos con nosotros. Bueno, si queréis ver cómo se la gasta esta gente, le vamos a dejar ya irse porque además, es verdad, supongo que estará intentando aparcar por Callao porque está acá. Esta tarde podéis ver a Gose, que están a las 6 de la tarde en la FNAC de Callao y además, es gratis. Que... Toma. Y nos llueve dentro, pues ya está todo dicho. Y va a ser corto. O sea, pues lo no es tiene broma, todo. Hay gente haciendo cola en la puerta del Etna Callao desde las 10 de la mañana. Otra, sí, para eso. Acampados. Porque lo quieren ver en 3D, exactamente. Cuenta para qué. Millennium, ¿qué pasa? Bueno, y esta noche también es la fiesta del 13º aniversario de Lengua Armada. Es esta noche, hoy viernes 8 de marzo. Lo digo la fecha por los del podcast, que luego siempre pensáis que todas las noches toca Gose, y no es así, no es tan fácil. Hoy, 8 de marzo, a partir de las 11 de la noche, el Reos Palas, aquí en Madrid, en la calle Vara del Rey número 6, va a estar tocando Gose y va a estar también acompañado de Tao Te King, de Noia y la Kinky Dub Machine. Estos son la versión reducida de la Kinky Beat, eso es, que tanto nos mola a nosotros también. Y fiesta acá hasta las 6 de la mañana con DJ Alex Noirax y DJ Lengua Armada. ¿No? Esto da ¿quién hasta... será? ¿Quién será DJ Lengua Armada? Maldita sea. Esto da hasta miedo, tío. Hombre, que Lengua Armada cumpla 13 años es para celebrarlo, ¿eh? Hombre. Pues sí, sí, la verdad es que sí. Tal y como está el patio del joder, negocio... Es un triunfo total. Sí, dice sí, sí, mucho sí. Del trabajo de la gente. Y encima, ayer me dijo que iba a estar otros 13, o sea... Tiramillas. Es lo que me contó. Ese día, cuando cumpla ya 26, en vez de entrevistar a los grupos de la fiesta, le entrevistaremos a él. Igual para entonces quiere sacar un disco de Gose, pero no creo. No le mola. Bueno, pues nos despedimos con un tema. Habíamos pensado poner Spam, pero a mí personalmente, y es una cosa ya placentera mía, me encanta Hilda Europa, entonces por tu placer nos podemos Hilda despedir Europa. Con ella. Claro, claro. Europa muerto, brindemos para celebrarlo. ¿Tú crees? Sí, sí, sí. Estamos muy seguros de ello, además. No, ya ha muerto. Ya ha muerto y que, bueno, que hay que celebrarlo. Que eso es bueno, hay que celebrarlo. Sí, sí. Ahora nos toca inventar otra historia. Y después de celebrarlo hay que ponerse a hacer cosas. Ah, bien, ahí, ahí, ahí. Pero bueno, un ratico, yo qué sé, una noche. Bueno, pues vamos a escuchar a Hilda Europa. Inés, Iñaki, gracias por estar aquí este rato. Un placer. Nos vemos en otra. Hombre, seguro que sí. Bueno, la siguiente traigo la tricky, ¿vale? Ahí venga. Guay. Joder, no queda apuntado, ¿eh? Sí, sí, apúntalo, que no es broma. Te han visto en la tele. Os arrepentiréis de ello. Hilda Europa, Gose. Banizkio neria izango zen ezuen alde egingo. Egoak ebaki banizkio, neria izango zen. Ezuen alde egingo, baina horrela ezen gehiago txoria izango. Baina horrela ezen gehiago txoria izango. Eta nik txoria nuen maite. Eta nik txoria nuen maite. Larai lara lara lara la, larai lara lara lara la, larai lara lara lara la, larai lara lara la. Baina horrela ezen gehiago txoria izango. Baina horrela ezen gehiago txoria izango. Eta nik txoria nuen maite. Eta nik txoria nuen maite. Larai lara lara lara lara la, larai lara lara lara la, larai lara lara lara la, larai lara lara la, larai lara lara lara la, larai lara lara lara la, larai lara lara lara la, larai lara lara la, larai lara lara lara la, larai lara lara lara la, larai lara lara lara la, larai lara lara la, larai lara lara lara la, larai lara lara la. You. Barrio Canino. You. Pues aquí seguimos en Agora Sol Radio y en Barrio Canino, en esta emisora libre, autogestionada y asamblearia que nació en Madrid en mayo del 2011. Oye, si me vais a hablar raro es porque tengo un regaliz en la boca, que no deberían traer gominolas aquí a la radio, porque luego nos da por comerlas y no me ha dado tiempo a acabar el regaliz antes de que acabe la canción. Y bueno, pues seguimos aquí en Agora Sol Radio, como decíamos, y bueno, ya hemos despedido a Iñaki y a Inés, que van a estar dentro un ratito tocando en la FNAC, y ya hemos traído el relevo, que viene de la mano de Gaby, Rojo Cancionero. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas, pues hombre, siempre se puede estar peor. Teníamos muchas ganas de teneros, llevamos muchos meses detrás de vosotros, sí, vosotros sí. Sabéis. La verdad es que llevamos persiguiéndonos unos meses y tenemos mala suerte, macho, sí, porque sí. Al final siempre nos pasa algo. De hecho, no hemos podido venir más que la mitad del grupo, o sea, yo, porque somos dos, y nada, pues ha venido el que tiene poca voz, pero desagradable, al fin y al cabo. Y eso es lo que yo te voy a preguntar, si tú eres rojo o cancionero. Yo soy rojo, evidentemente. Cualquiera que venga a los conciertos se da cuenta que hay uno que canta muy bien y otro que canta mejor todavía. Bueno, Gaby es eso, exactamente la mitad de Rojo Cancionero. Hoy no ha podido estar con nosotros Salvador, ha tenido un problemilla que le ha impedido estar aquí. Y seguro que más adelante habrá un acústico de Rojo Cancionero aquí en Barrio Canino. Prometidísimo. No, será en Barrio Canino, pero ya no será aquí. Nos habremos mudado para entonces, porque ha sido un fracaso. Al final no os hemos juntado en este estudio para hacerlo y será ya en la nueva ubicación de Agora Sol Radio, que nos hemos comprado un chalet en La Moraleja y os recibiremos muy bien allí. Ah, fenomenal, fenomenal. De hecho, paramos mucho por con allí. Piscina. De hecho, es que nosotros hacemos las cosas bien porque nos echan de aquí y nos vamos a un sitio que tiene una orden de desahucio para dentro de dos meses. Ya. Bien, bien. La verdad es que es un poco como la frase de Oteiza, ¿no? De no voy a permitir que un éxito de mierda destroce toda una vida de fracasos, ¿no? En vuestro caso, y quiero decir esta frase, la primera pregunta es obligada. ¿Cómo no? Es un clásico del programa. Vosotros os llamabais Rojo Cancionero y Banderas Rotas. Uh-huh. Ahora Rojo Cancionero. Uh-huh. ¿Qué ha pasado con las Banderas Rotas? Ya hacen falta. Pues que se ha puesto la gente a coserlas a lo largo de estos años, porque nosotros, bueno, cuando empezamos como Rojo Cancionero y Banderas Rotas era también como una referencia así un poco a modo de homenaje a La Bordeta y aquel tema, Y también un poco pues a que nos sentíamos y nos seguimos sintiendo hijos de un montón de derrotas históricas, ¿no? Lo que pasa que Rojo Cancionero, que es algo que surgió, es algo que contamos muchas veces, que es algo que hicimos para ahorrarnos el psiquiatra, pensábamos que íbamos a hacer 5 o 6 bolos para quedarnos a gusto y se acabó. Y de repente, pues de un concierto empezó a salir otro, de otro, otro, de otro, otro, y llevamos pues como 180 directos y 3 discos sacados. Y la verdad es que nos estamos acostumbrando pues a hacer una media de 5 o 6 directos mensuales. Entonces, pues hombre, las banderas no están tan rotas, ¿no? O sea, es por honradez haber dicho, mira, tan rota no está. Lo que estoy sacando de esta entrevista es que no hay que empezar proyectos. Lo estábamos comentando antes de que nosotros empezamos la radio para 10 programas, 12, llevamos ya casi 2 años. Sí. Vosotros me estáis contando esto, los de Gose estaban un poco en las mismas de si nosotros no queremos hacer cosas, pero sí. Te van. Así que, oyentes caninos, quedaros en el sofá y no os mováis, que como voy a hacer un concierto, cuidado. De hecho, tengo una anécdota muy graciosa porque yo, aparte, bueno, yo vengo del rollo teatral, ¿no? Y tengo un grupo de humor con otro compañero que se llama Rafael Rodríguez, que el grupo se llama Los Hijos del Pisto. Y cuando empezamos, pues Rafa se descojonaba de nosotros. O sea, nos decía, joder, qué olfato comercial que tenéis, sacar una historia que se llama Rojo Cancionero, tocando temas de los 70, es que os vais a forrar. Y afortunadamente, pues no le hicimos ni puñetero caso, ¿no? Porque si no, pues en fin... O sea, que os habéis forrado. No. Forrarnos evidentemente no, porque claro, pues uno toca para público de izquierdas, pero en fin, en este tú sabes que los proyectos culturales el éxito es continuar y con eso nos damos más que pues habéis forrado a hacer conciertos por lo menos. Eso, a eso sí, me refería. Queríamos preguntaros acerca de eso que contabas, ¿de dónde surgió esa idea o esa necesidad de hacer un grupo para recuperar el cancionero rojo? Pues mira, hay una metáfora muy bonita dentro de toda esta historia, porque nosotros, tanto Salvador como yo, nos dedicábamos antes de empezar, seguimos haciéndolo, pero más en aquella época, antes de empezar con Rojo Cancionero, pues teníamos una empresa de animación, nos dedicábamos a hacer teatro infantil, monólogos, trabajábamos para la administración y bueno, hemos trabajado para todos los hijos de 100.000 curas que te puedas imaginar y alguno más. Y nos arruinó el Estado porque no nos pagaban, nos contrataban y no nos pagaban y nos dejaban pellas durante años que tenías que trabajar para pagar las pellas, lo cual te generaba más pellas porque te volvían a no pagar. Y entonces pues sacamos Rojo Cancionero casi como una expresión de rabia, de ahora vamos a hacer lo que nos dé la gana y vamos a cantar lo que nos apetece para quien nos apetece, y nos rescató el pueblo. O sea, es, vamos, a mí me parece una historia absolutamente maravillosa y es algo que me quedo para siempre. Y de todos esos hijos de curas que yo no sé si seguirán yendo a vuestros conciertos. ¿O no? No. Pero ¿qué abunda más? ¿Qué tipo de espectador hay más en vuestro concierto? ¿Gente que está conociendo por primera vez este tipo de canciones o gente que las quiere revivir? Pues yo creo que ambas cosas. De hecho, hay algo muy curioso y es que a nuestros conciertos vienen padres con hijos. O sea, padres con hijos, no me refiero solo a padres con niños pequeños de 5 o 6 años, sino incluso de compañeros de 18, 20, 25, 28 años que se vienen con sus padres y están ahí emocionados, mano a mano, cantando el gallo rojo, gallo negro, ¿no? Yo creo que esa es una cosa bastante bonita que ha aportado Rojo Cancionero, que ha servido como de puente intergeneracional entre, digamos, la memoria histórica musical de los oprimidos, ¿no? Canciones que estaban abandonadas porque, claro, aquí, a pesar de que ahora triunfe Gran Hermano y Operación Triunfo, pues esto siempre fue un país de poetas, ¿no? Y todo ese caudal de cultura popular estaba absolutamente abandonada, tirada, dejada, pero permanecía, aunque fuese de forma inconsciente, en la memoria de un montón de generaciones. Y si hay algo precioso para nosotros es ver en los conciertos desgañitarse juntos a chavales y chavalas de 18 años con señores de 60 cantando La Paloma de la Paz o El Gallo Rojo, Gallo Negro o El Cambia Todo Cambia, ¿no? Es muy bonito. Sí, señor. Claro que sí, hombre. Bueno, Vamos a hablar de Somos Pueblo, del disco que habéis publicado hace algunos meses, que es el primero de estudio, ¿se entiende? Porque el otro era una grabación en vivo. ¿Qué tal, cómo ha sido la experiencia de grabarlo y qué tal lo habéis visto que la gente le ha gustado, a la gente que os conoce y tal? Pues muy bien, la verdad es que nosotros teníamos un poco de miedo porque es un disco bastante diferente del anterior. Digamos que como nuestro el montaje mental que nosotros nos habíamos hecho es que queríamos hacer un primer disco de recuperación de la memoria histórica musical, un segundo disco en el que mezclásemos esa memoria histórica musical con nuestras propias creaciones como forma también de constituirnos en cronistas de lo que estamos viviendo actualmente, y un tercer disco pues que ya veremos a ver por dónde sale el sol, ¿no? Y claro, nos daba un poco de temor porque además es un disco bastante diferente en cuanto a ritmos, en cuanto a forma, y la verdad es que la acogida pues ha sido estupenda. O sea, de hecho, es un disco que se está distribuyendo a más velocidad que el anterior, ¿no? Entonces, pues súper contentos. Como decían, pues, hemos vendido alguno y todo. Sí, sí, sí. Hombre, es que nos ha quedado redondo, la verdad. Y cuéntanos, ¿qué tal ha ido con las colaboraciones que habéis tenido? Por ejemplo, Rafael Amor, bueno, con ese hombre no creo que haya sido muy difícil, ¿no? Contactar con él, que haya colaborado, porque es el padre de Anda Salvador. Cerca. Con Rafael, con un asado, con un buen asado, se arregla todo. Y con los demás, ¿qué tal? ¿Qué tal os ha ido? Pues fenómeno, porque en realidad la gente que ha colaborado con este disco, que pues son Rafael Amor, Luis Farnox, el mecánico del Swing, Jordi Esteve, David Díaz y Begoña Ortiz, que son de un grupo llamado La Llave, que antes eran Fulanos y La Mengana Band, y bueno, y alguna persona más, son gente con la que llevamos haciendo camino desde hace ya bastante tiempo, entonces fue una reunión de amigos, ¿no? Uh-huh. Entonces, genial. Y hombre, pues poder estar acompañados en un disco de Rafael Amor, que para nosotros, aparte de que es familia directa de Salvador y familia política, decimos con mucho cachondeito en los directos, mía, pues siempre es un placer, porque además Rafael es una persona de estas que con compartir 3 minutos ya estás aprendiendo latín, porque es un tipo que lleva más de 40 años recorriendo el mundo con una guitarrita. Y luego pues gente como Luis Farnós, el mecánico del Swing, que es un cachondo, que es un tío súper majo y que además es alucinante cómo toca la armónica, vamos, todo lo que se le ponga en las manos, porque es buen flamenco, es buen rockero, toca la mandolina, toca la armónica, y la verdad es que nos ha hecho unos acompañamientos ahí con la armónica, a mí me parecen deliciosos, vaya. Qué bueno. Bueno, que la música no es para hablar tanto de ella, que es para escucharla. ¿Ponemos alguna de Somos Pueblo? Venga. ¿Dices tú o digo yo? Te dejo decir a ti que... A mí, ¿sabes cuál me gusta mucho? Venga, dale. La de Corazón Canijo. Sí, qué guay, tío, qué guay. Me alegra porque la escribí yo. A nivel de ego, a nivel de ego, que eso siempre interviene en estas cosas artísticas, pues mira, me acaba de engordar un poco más los mofletes. Cuéntanos de qué va. Pues Corazón Canijo, un poco lo que decía antes de que queríamos intentar ser cronistas de lo que estamos viviendo, es un poco nuestra visión como jóvenes ninis que somos, ni PP ni PSOE, porque estamos cansados de tener que elegir entre la caca y la cacafuti, pues es un poco lo que intenta expresar esa canción de Corazón Canijo, ¿no? Estos personajes impresentables que vivimos por medio de los medios de comunicación, pues como la Duquesa de Alba, como el juego de Quítate tú que me pongo yo entre Rajoy y Rubalcaba, y como siempre es la misma historia y nos subleva por dentro. Pues lo llaman PPSOE y sí lo es. Vamos a escucharla. Ando por la calle desolada de mi barrio, busco los detalles en grafitis incendiarios. Estoy en paro, pero no me detengo. Hay que inventar, pues me lo invento. Hacia atrás ni para tomar impulso. Vienen tiempos de lucha, territorios convulsos. Si no lo haces por mí, hazlo por ti, no seas idiota. En tu tejado tienes la pelota. ¿Democracia dónde? terrorista quién? No son los mismos del España va bien. ¡Qué repelús! ¡Qué escalofrío! No diré más, perdonad, no diré ni pío. No diré más, perdonad, no diré ni pío. La tierra que piso, la lengua que habito, poemas y libros, montañas y ríos, Castilla y su vicio, mi abuelo y mis hijos, los cantos que entono cuando tengo frío, cuando tengo frío, cuando tengo frío. No sé lo que tengo dentro de las sienes, que me revelo frente a los sirvientes de corazón canijo. Canijo, canijo. De corazón canijo. Ay, corazón. Las cortes y leyes, princesas y reyes, Europa y regente, los malditos ricos, la noche y el día, de las comisarías, o de los cuarteles, o de las monarquías. No sé lo que tengo dentro de las sienes, que me revelo frente a los sirvientes de corazón canijo. Canijo, canijo. De corazón canijo. Ay, corazón. Cánovas, Sagasta, Rajoy, Rubalcaba, la Cámara Alta, la Cámara Baja, la Condesa de Madrid o la Duquesa de Alba. No sé lo que tengo dentro de las sienes, que me revelo frente a los sirvientes de corazón canijo. De corazón canijo. Lenguaje adulterado por parte del Estado, presa de la ambición, mete mano en el cajón. Siempre es igual, más de lo mismo, restauraciones, bipartidismos. No sé lo que tengo dentro de las sienes, que me revelo frente a los sirvientes de corazón canijo. Canijo, canijo. De corazón canijo. De corazón canijo. No puedo más, todo me altera, la dicta blanda, la peineta, no, y la montera. No sé lo que tengo dentro de las sienes, no, que me revelo frente a los sirvientes de corazón canijo. Canijo, canijo. De corazón canijo. Canijo, canijo. De corazón canijo. Ay, corazón. De corazón canijo. Barrio Canino. El corazón canijo es uno de estos temas de Rojo Cancionero, uno de los que ellos han compuesto, porque hay que decir que Rojo Cancionero es un grupo de versiones de este cancionero popular rojo, pero también tienen sus propias composiciones, y esa era una cosa que a mí me intrigaba, porque digo, joder, te pones a hacer versiones de un montón de gente a la que muchos admiramos, y escribía yo aquí en el guión, y tenemos grabados a fuego en el genoma esas canciones. Mm-hmm. Que bueno, que forman parte ya de nuestra historia, la hemos oído de pequeños, de medianos, de mayores, y la seguiremos oyendo siempre, ¿no? De Chicho Sánchez Ferlosio, que ha sonado mucho aquí en el programa, que nos mola, Miquel Laboa, Carlos Puebla. ¿Y con qué cara te pones a componer tus canciones tuyas propias para meterlas con eso? Y dices, joder, y no dar el cante precisamente entre todas esas canciones, ¿cómo lo haces? Pues por eso te decía que estábamos un poco asustados con este disco, con la recepción que pudiera tener, justamente por eso, porque nosotros nos sentíamos pequeñitos al lado de, pues de gente que para quienes venimos de la cultura de los de abajo y de la movilización, y que hemos crecido pues con el OTAN no base fuera y muchas más cosas, pues claro, Chicho Sánchez Ferlosio pues es Chicho, y en fin, y Atahualpa Yupanqui y todas estas cosas, pero dijimos, joder, ¿qué pasa? Que nosotros también tenemos cosas que decir. Y nos lanzamos sin complejos, porque somos así bastante kamikazes, y estamos contentos con el resultado, porque de hecho yo creo que la combinación, lo que tiene de interesante es justamente eso, que combina la voz de las luchas históricas, ¿no? Que son de canciones que están escritas en los 60, en los 70, pero que parece que están escritas antes de ayer, con canciones que hablan pues del movimiento 15M, por ejemplo, o sea, de las cosas que a día de hoy estamos viviendo todas y todos, ¿no? Y las reconocemos fácilmente. Pero ya te digo, al principio, miedito, desde luego. Sí, de hecho, una cosa que no ha hecho ni Chicho ni nadie ha sido hacer una canción a las asambleas que se ha habido en el 15M, que vosotros sí, que se llama Rumbo a la Asamblea. Sí. ¿Cómo veis vosotros este movimiento ahora mismo? ¿Como algo necesario? ¿Como algo que se ha quedado un poco parado? ¿Cómo? Bueno, yo creo que es un movimiento que está en evolución, ¿no? Evidentemente no es lo mismo cuando empiezas una batalla que cuando llevas 3 años dándola, ¿no? El 15M al principio tuvo una fuerza muy impactante también de lo imprevisto, y yo creo que desde luego renovó y fortaleció mucho, digamos, la base social que estaba intentando movilizarse por un cambio, y además renovó también las formas y imponiendo la democracia directa, que es algo que a mí me parece estupendo, la horizontalidad y el decidir y construir entre todas y todos. Yo, por ejemplo, tiendo a llevarme los análisis a lo local, ¿no? En mi pueblo, por ejemplo, en Móstoles, que el 15M sigue vivo y sigue funcionando, ha dado lugar a muchas más cosas. Ha dado lugar a una radio libre, ha dado lugar a un local autogestionado con 95 socios. Es una pena que no puedas decir cómo se llama la radio, porque es competencia nuestra. De hecho, cuando vinieron ellos aquí ya no les dejamos decir el nombre de la radio. No sé si te acuerdas. Bueno, pues eso, de un local autogestionado, de un espacio de debate feminista que, por ejemplo, para hoy ha preparado una performance sobre cómo sucedió el origen de la lucha del 8 de marzo, de aquella lucha de las mujeres textiles, un grupo de vivienda que se están reuniendo más de 40 personas y en el cual pues están llegando casos de afectados continuamente, que sienten que no están solos, lo cual para mí es mucho, ¿no? Y el 15M pues se ha transformado en muchas cosas. Quizás orgánicamente pues ya no tiene la misma fortaleza que al principio, porque claro, pues es difícil de mantener el ritmo, sobre todo, ¿no? Porque además pues anda que no hay convocatorias, que casi tienes que dejar de trabajar para poder participar de todo lo que se hace, ¿no? Pero yo creo que sin el 15M no se comprendería la marea verde, no se comprendería la marea blanca, no se comprenderían un montón de luchas que hoy son mucho más fuertes de lo que eran antes de la aparición del 15M, y por tanto, larga vida al 15M. Yo creo que la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Y bueno, ¿creéis que la canción protesta sigue viva? Hace un par de semanas decía Servando Rocha, que en estos mismos micrófonos, que la canción protesta ha muerto, y menos mal que ha muerto. ¿Qué piensas tú sobre eso? Bueno, no sé quién es Servando Rocha, la verdad. Hay que hacer un careo, aquí. Que me lo diga en la calle. Pero vamos, yo creo que la canción protesta no ha muerto. A mí me gusta mucho lo que dice Rafael Amor sobre esto, que dice que él nunca ha hecho la canción protesta, que él se pone a hablar de el arroz y del precio del arroz y ya tienes una canción protesta, pero estás hablando del arroz y de la subida del precio del arroz. Y en ese sentido yo creo que la mejor explicación es aquel poema de Luis Pastor que tanto ha circulado por las redes, de qué fue de los cantautores, ¿no? Uh-huh. Aquí ha habido mucha tontería durante los últimos años, en el que mucho currito se ha creído clase media por tener un DVD, y claro, en estos años en que se ha caído la máscara, ¿no?, del gran milagro español y de todas estas chorradas que nos han vendido y que se han demostrado que tenía los pies de barro, pues no es casual que reaparezca la canción protesta, que yo creo que nunca terminó de morir. Otra cosa es que los circuitos culturales, evidentemente, el régimen apuesta por la cultura que reproduce sus valores, no que la combate, ¿no? Le hace David Bisbal. Por ejemplo, claro, sin ir más lejos, o el Nosotros bromeamos mucho con una canción del anterior disco que se llama Fogata de Amor, que es una canción de amor, pero que decíamos que es que también hay que trabajarse lo de las canciones de amor, porque está fatal ahora mismo que uno escucha al Bustamante o a todos estos, y claro, pues es que no hay forma de amar en condiciones con esos temas. Claro. Y esto es un poco eso. Bueno, bueno, cuando dices eso de la clase media, me vuelve a venir a la cabeza esa frase que hemos dicho aquí tantas veces, que dijo Juan Calvellido en estos mismos micrófonos, JK, el dibujante de la clase mierda. La clase mierda. La clase mierda que hoy no puedo, decía. Sí, y que no existe clase media, sino que existe clase mierda. Bueno, escuchamos esa canción de Rumbo a la Asamblea. Venga, dale. Bueno, a nosotros es de las que nos han molado porque nos sentimos bastante identificados, ¿no? Y que cada cual se piense lo que hizo. Juanca. Con el paisanaje rumbo a la asamblea, despacio pero lejos sigue la pelea. Los dueños de todo matan el futuro, hace falta manos que derriben muros. Que cada cual se piense lo que hizo. Que cada cual se piense lo que hizo. Las calles y plazas rompen la baraja, estallan los sueños y las esperanzas. Fuera parsimonias, que muera el calvario. Digan lo que digan en el telediario, que cada cual se piense lo que hizo. Que cada cual se piense lo que hizo. Testas coronadas, yernos corrompidos. Mientras crece el paro, suben los despidos. No nos representa, señor diputado. Gritamos en las calles miles de indignados. Que cada cual se piense lo que hizo. Que cada cual se piense lo que hizo. La prima de riesgo, el default de Grecia. Se llenan las manos y dejan la deuda. Demasiado invierno, poca primavera. Llevan a la ruina a todos los poetas. No sé si podremos ir variando el rumbo. Que cambie de base la base del mundo. Pero yo no pienso dejar de intentarlo. Mejor indignado que estar derrotado. Que cada cual se piense lo que hizo. Porque no hay pan para tanto chorizo. Que el pueblo entero piense lo que hizo. Porque no hay pan para tanto chorizo. Que todo el pueblo piense lo que hizo. Con el paisanaje rumbo a la asamblea. Despacio pero lejos sigue la pelea. Los dueños de todo matan el futuro. Hace falta manos que derriben muros. No sé si podremos ir variando el rumbo. Que cambie de base la base del mundo. Pero yo no pienso dejar de intentarlo. Mejor indignado que estar derrotado. Que cada cual se piense lo que hizo. Porque no hay pan para tanto chorizo. Que el pueblo entero piense lo que porque hizo. Porque no hay pan para tanto chorizo. Que todo el pueblo piense lo que hizo. Porque no hay pan para tanto chorizo. Barrio Canino. Que cada cual se piense lo que hizo. Y mientras vamos rumbo a la asamblea, tenías que escuchar, Gaby, la explicación que me dio un día mi hija sobre la frase esta de que no hay pan para tanto chorizo, vista desde los 3 años. Y bueno, no lo va a querer repetir hoy aquí. Pero tenías que ver cómo lo explica. Yo me he perdido en el guión, no sé por dónde. ¿Qué dice, tío? ¿Cómo lo explica ella? Sí, sí, a mí, o sea, me has dejado en ascuas. Sería que hubieras acercado a ella. Dilo, ¿no? dilo. No, pues eso, que como hay mucho chorizo, hay poco pan, pues entonces nos llega y se gasta. Claro, claro. Y dije, joder, pues justo, ¿no? Es eso. Pues curiosamente, y hablando de niños. Ya os habías comentado al principio de la entrevista algo, pues la mayor parte de vuestros conciertos son para un público adulto. Uh-huh. Entendamos lo que estamos diciendo de adulto, bueno, pero también os gusta, ¿no? El público infantil, y habéis hecho también cosas para niños. A mí me encanta, o sea, yo llevo toda la vida currando para críos. Y ahora, como Rojo Cancionero, ¿qué te da más satisfacciones? Supongo que las dos cosas tienen lo suyo, claro. Sí, hombre, ahora mismo yo estoy, pues como te decía, Rojo Cancionero nos salva del psiquiatra. El trabajar para críos es muy bonito porque de alguna manera, para los que no somos padres, pues te ayuda a mantener vivo al niño que llevamos dentro y aparte que con los críos se aprende una auténtica barbaridad. Yo es algo que no pienso dejar jamás en la vida, ¿no? Aunque sigamos toda la vida con Rojo Cancionero, seguiremos toda la vida también haciendo payasadas y cosas parecidas porque alimenta mucho el espíritu. Uh-huh. Además, habréis tenido un montón de experiencias súper divertidas, ¿no? En estos conciertos con los sí. más pequeños, ¿no? Bueno, mogollón, incluso en algún concierto en el que ha habido muchos críos y estaban ahí muy expectantes, pues nos hemos arrancado con el Brujito Burubú y ah, con, claro. vamos, sin ningún tipo de problema. Así con, incluso en uno cantamos La Vaca Lechera, que además todos los clásicos. Era muy gracioso, pues pasar de la Está Siempre Comandante a Tengo Una Vaca Lechera, con todo el público, por otro lado, cantando. Y luego también ha habido algún concierto muy gracioso de estos en los que la gente se pone pesada, dicho con cariño, ¿no? De otra, de que no te dejan irte, tú estás ahí ya que te mueres, que llevas tocando 2 horas y pico y tal. Y entonces pues cogimos el gustillo de decir, bueno, vamos a tocar ahora un tema que es homenaje a la lucha revolucionaria. Nos poníamos muy serios, muy solemne, de un hijo cuya madre está desaparecida y la busca por el mundo, y entonces salíamos puño en alto y cantábamos la de En un pueblo italiano al pie de las... Y la gente a coro, vamos. Los partisanos ahí. Sí, sí, a saco. Hablando luego ya dentro de temática social, que aparte de la canción infantil, también sí. le dais un poco, ¿no? Sí. A todo. Y han surgido como otras propuestas, un poco por esa idea de que la canción protesta clásica había muerto. Están surgiendo como nuevas formas de hacer lo mismo, al fin y al cabo. Por ejemplo, está todo el proyecto de Fundación Robo, o de una manera más combativa, por ejemplo, Riot Propaganda. Ahora fuera de micro comentábamos incluso un tema de la Casa Azul, bastante delirante, pero que a mí me resulta curioso. ¿Qué opinión nos merecen estas, no sé cómo decirlo, saltos a nuevas maneras de promover estas ideas? A mí me parece genial. Yo es un poco lo que te decía, que la energía ni se crea ni se destruye. En todo caso, lo que ha pasado es que se ha transformado las formas de comunicar la canción protesta, ¿no? Pero la canción protesta no ha muerto nunca. Quizás los herederos más claros de esa tradición pues son los raperos hoy en día, que dan una cera brava. Nosotros estuvimos el otro día en Marina Leda, tuvimos el inmenso gusto de tocar allí y coincidimos con los chicos del Maíz, que, joder, pues si eso no es canción protesta, pues ya me dirás qué es lo que es, ¿no? Aunque tenga otras formas estéticas y me parece muy bueno, desde luego. Yo creo que lo importante es difundir la idea. Aquí hemos hablado también a veces de en este aspecto. Y además lo comentábamos con Chicos del Maíz, que estábamos hace unas semanas con ellos, acerca de Pablo Hasél, que es otro rapero. Bueno, él graba sus letras y, bueno, acaba en la cárcel. Quiero decir que sus letras molestan suficientemente, o es una canción protesta tanto como para que pueda pasar esto. Porque a él le acusan, efectivamente, de enaltecimiento del terrorismo en este caso, pero él lo que está haciendo es eso. Hay una frase muy bonita que dice Salvador, heredada de su padre en todos los conciertos, que dice que las canciones y poesías no cambian nada, pero que no hay cambios sin canciones ni poesías. Y esto no solo lo sabemos nosotros, el poder también lo sabe. Y le preocupa, evidentemente. Y claro, pues a lo largo de la historia, pues ahí tenemos los casos de Víctor Jara, de Violeta Parra, de tantas otras personas que pagaron con su vida el haberse atrevido a tener una lengua libre, ¿no? Y esto en la actualidad, vamos, pasa exactamente igual, y el caso de Pablo Hasél es un ejemplo más. Hablando de Víctor Jara, de gente más clásica, no sé si os animaríais a adaptar algún texto que no se haya musicado todavía. ¿Hay algo que os gustaría hacer en esta línea, algún poco recogiendo, bebiendo de fuentes clásicas, pero que todavía no se haya tocado? ¿O te estoy metiendo en un brete? No, en absoluto. De hecho, hay varios temas que hemos tanteado. Hay algunos temas que hemos hecho que forman parte de la canción Protesta, pero que no eran demasiado conocidos aquí, como por ejemplo Estamos prisioneros carcelero, del disco anterior, que es un tema de Armando Tejada Gómez, que aquí prácticamente se desconocía. Hay otro tema que no es una canción, sino que es una conferencia de Armando Tejada Gómez, que es uno de los personajes a los que nosotros le hacemos la ola, padre del nuevo cancionero latinoamericano, junto con Horacio Guaraní y compañía, que se llama Peatón Diga No, que es una conferencia del tío. El tío era un poeta que iba, lo que pasa que era de estas personas que transmitía de una fuerza. Es un temazo de 12 minutos, nos quedaba en los ensayos. Y bueno, no hemos tenido tiempo de meterle mano con todas las ganas que le tenemos, pero lo haremos. Y ni siquiera es una canción, es absolutamente desconocido, pero es un texto tan implacable y tan absoluto de un tío peatón que ni siquiera se reivindica como comunista ni o siquiera, como asambleísta. Ni siquiera o como, es consumidor. Ni siquiera. Que es una maravilla. Oye, Gaby, eso en cuanto a textos, en cuanto a canciones de estas que conocemos todos, que todavía no habéis hecho, ¿tenéis alguna ahí en la recámara, en el disparadero para más adelante? Pues tenemos muchas en la recámara. De hecho, si te soy sincero, Salvador me mataría si dijera esto, tenemos prácticamente diseñado el próximo disco que vamos a sacar, que lo queremos grabar con mucha tranquilidad. Somos un poco, tenemos cierto trastorno obsesivo compulsivo con estas cosas, no podemos parar. Y bueno, y ahí va a haber temón. Hay autores que nos van a acompañar una vez más, como Chicho Sánchez Ferlosio, por ejemplo, que estará en todos nuestros discos, exactamente igual que Víctor Jara, con el que solemos abrir o casi abrir los discos, porque para nosotros empieza todo en Víctor Jara, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues no sé, hay un tema que caerá seguro, por ejemplo, como Dicen que la patria es, de Quilapayún, que es un tema al cual le tenemos absoluta devoción. Uh-huh. Y también otro de Chicho Sánchez Ferlosio que se llama, se me acaba de ir el nombre, Coplas... Yo no me lo voy a saber. Se me ha ido el apellido. Coplas condenadas o coplas... No acuerdo ahora mismo. Que son textos, creo, de Agustín García Calvo. Sí, justo. Dicen que son mis coplas del 18, porque yo a lo podrido lo llamo pocho. Al final hemos tenido Unplugged. Caerá. Se arranca al final. Y luego algunos temas que también hemos ido componiendo y que ya estamos tocando en los directos nuevos, como... A ti activista, por ejemplo, que es uno que tiene un estribillo que me gusta mucho, que dice: a ti activista, a ti corazón, a ti optimista de la voluntad, a ti pesimista de la razón. Ole, qué bonito. Oye, eran coplas retrógradas. Ahí está. Que no es que lo sepa yo, lo sabe Google, ¿eh? Ahí estamos. Y yo tengo el teclado, tengo el poder aquí. El máster. Pues mira, Gaby, esto me lo voy a inventar, ¿eh? No sé cómo lo hacéis a nivel interno, pero yo me imagino en vuestro local, ahí Salvador y tú, un poco como la preparación de los programas de Barrio Canino, que se pegan por email. Ponemos esta canción, no, esta que mola más. Pues me imagino vosotros igual, hacemos esta versión, no, esta otra mola más. No. Pues claro, si tienes que coger toda la discografía de Chicho Sánchez Ferlosio para acabar metiendo una o dos en el disco, ahí hay una reyerta, porque al final, claro, te vas a dejar un montón fuera que todas ellas merecerían la pena. Dices, sí. No, para el siguiente, pero no es que eso me dijiste la otra vez y al final no la metimos. Lo que pasa es que nosotros somos muy juguetones, entonces buscamos consensos. Esto también es una cosa que se ha aprendido mucho con el 15M, lo del pensamiento colectivo y el alcanzar consensos. Entonces decimos, bueno, vale, esta no la grabamos, pero la preparamos y la hacemos en los directos. O sea, intentamos siempre darnos gusto al cuerpo mutuamente y respetarnos de eso, de que hay espacio para todo. Que no cabe en el disco, pues cabe en un concierto. Y si no, pues la cantamos en la ducha. Claro. Hay que darse gusto al cuerpo, señor. Sí, señor. Bueno, pues vamos a darnos gusto al cuerpo con otra canción del disco. Pero ya no sé cuál poner. Estoy ayudando de las que me gustan a mí. Ponías el Gallo Rojo, hombre. Venga. Hombre, el Gallo Rojo nunca falla, tío. Pues sí, pues como estamos hablando de Chicho Sánchez Ferlosio, pues es lo que toca. Gallo Rojo, Gallo Negro. Cuando

que estábamos hoy a lo largo del día en redes sociales anunciando que iba a haber un acústico también aquí de Rojo Cancionero, que al final le hemos dicho antes, hace ya un buen rato, por si os lo habéis perdido, que hoy no podía ser, que hoy no podía estar con nosotros Salvador Amor, el otro 50 de Rojo Cancionero. Ha sido otro cebo más del malicioso JC. Y aún así hemos dicho, ahora sí, al micrófono cerrado, Gaby, hay algo que hacer aquí, ahí, porque vale que no haya guitarra porque el guitarrista no está, pero tú recitas. Sí. Y sin guitarrista también se puede recitar. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, entonces si queréis, pues nos lanzamos. Hombre, no va a quedar igual de simpático sin un acompañamiento de guitarra, pero bueno, hoy como estamos en el 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, pues nada, voy a recitaros un poema que escribió mi padre, que es algo que me enorgullece mucho porque mi padre era un señor que nació en el año 32, o sea, un señor mayor, y que aún así tenía una visión sumamente progresista de estas cosas para haber crecido en la realidad en la que creció. Se llama el poema La Nueva Mujer y dice así: Es cierto que la mujer es mujer cada vez más en el hermoso compás de querer estar y ser. Pasan siglos y en la historia otras claves se puntean y los tiempos alborean movimientos de otra noria. Atrás se quede la escoria de la agresión machotera. La mujer es primavera y su amor combate y canta. Y esta mujer se levanta para gritar ¡Más madera! Madera de reciedumbre, de justicia y de igualdad. Madera de libertad sin podrida servidumbre. La mujer quiere otra lumbre, sin leyes, con ventoseo, de un mundo egoísta y feo, de trinconeo y fuerza bruta. La mujer quiere otra ruta, con otro sano ajetreo. Esta mujer no es santita, ni sexo puesto en bandeja, ni paridora coneja, ni agazapada gatita, ni apestosa ni maldita, aunque el guión lo requiera, ni es muñequita ni fiera. Es mujer, una persona que es ciudadana y compañera. La mujer, valiente y cuerda, sabe defender lo suyo y ser mujer con orgullo y nunca un cero a la izquierda. ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Gracias. Sí, señor. Pues sí, esta es lo que se dedica a hacer la gente de Rojo Cancionero cuando lo dejan suelto, fíjate. Además, esto ha sido rojo. Esto ha sido rojo. Sí, otro día vendrá aquí Cancionero. Además mola el hecho de que además Salva y tú, de alguna manera, y mira que con ser uno de cada lado del Atlántico, compartir ciertas vidas paralelas por el hecho de ser los dos hijos de poetas y haber sido un poco también la estela de vuestros padres poetas al mismo tiempo, ¿no? Sí, la verdad es que para... Yo decía que nuestro encuentro fue un acto de justicia universal, porque en realidad nos conocemos de toda la vida, porque yo cuando era pequeñito mis padres estaban en un comité de apoyo a exiliados argentinos de la dictadura, les ayudaban a llegar, buscar trabajo, bueno, pues acomodarse, y Rafael Amor siempre, siempre desde niño estuvo presente en mi vida, y de hecho el primer poema que recité en público fue El loco de la vía, hace un montón de años, y luego pues mi padre también poeta, ambos rojos, ambos con un sentido del humor abrasivo, y sí, realmente vidas paralelas. Justicia poética. Justicia poética. Sí. No vamos a entrar, aunque es algo que a mí me produce mucha curiosidad saber cómo se lleva ser hijo de poeta, es decir, vivir en la opulencia máxima de dinero, sí, la sí, fama sí. mediática y todo esto. Sí. No vamos a dejar a un lado. Pero entremos propiamente en la poesía. Es curioso, o al menos a mí me lo parece, que la canción protesta, la vamos a denominar así, o canción social, o como quiera cada uno llamarla, se ha cantado siempre a través de la poesía, con voz de poesía. Sin embargo, la poesía no es que sea precisamente un superventas ni algo mayoritario. ¿No es un poco contradictorio intentar popularizar unas ideas en un lenguaje al que no hace caso ni Dios? Y como prueba tenemos aquí a Barrio Canino, que jamás leen un poema y siempre tiran la poesía al final. Yo ¿Sabes qué pasa? Que es que si a alguien que le gusta la poesía se lo plantea de esa perspectiva, pues se corta las venas, evidentemente. O sea, claro, a mí, yo he crecido con la poesía, ha sido uno de mis alimentos desde siempre. Poco alimento, evidentemente, pero y ya está, a mí me gusta y como me gusta, pues tiendo a pensar que habrá más gente que le gusta. Que sea un público mayoritario o minoritario, bueno, pues el tiempo dirá. Me gusta mucho una cosa que me dijo Luis Farnós hace un montón de años y es, nosotros siempre lo que tenemos que hacer es lo contrario de lo que se haga. Que se lleva el bacalao, paso dobles. Que se lleva la música sin letras y no sé qué, poesía. Tú. Y ese es nuestro camino, el de llevar la contraria. Ahora, como se ponga de moda el paso doble, ¿qué hacemos? ¡Bacalao! Pues, estamos perdidos. Como se ponga de moda, estamos perdidos. Bueno, cuéntanos, quien quiera vivir esa gran experiencia, yo la he vivido y la verdad es que, bueno, es impresionante esa experiencia de asistir a un concierto vuestro. ¿Dónde os podrá encontrar? Bueno, pues se nos puede encontrar en Facebook, se nos puede encontrar en Twitter, tenemos página web, ahí vamos colgando todas las comunicaciones de los conciertos. Somos bastante pesados, tocamos bastante a menudo, sobre todo en Madrid, que es donde vivimos. Mañana mismo, por ejemplo, tocamos en Bustar Viejo, en un sitio que se llama El Tararí. La semana siguiente tocamos en Soria, que es muy gracioso porque hay un dicho simpático entre músicos de cuando no tienes curro que dices, me voy de gira por Soria, pues nos vamos a Soria a tocar. Oye, que y... en Soria hay muchas cosas, que es patria. Ah, sí. No, a mí me pirra Soria, ¿eh? O sea, me parece una de las provincias más bonitas a nivel natural y además hay poca gente que siempre se agradece, ¿sabes? Están todos fuera, está todo España lleno de sorianos, claro. En el exilio. Claro que sí. Hombre, Soria ha dado personajes importantes como sí. Marcelino Camacho, por sí. ejemplo. Y que como era Jesús Gil, Emiliano Revilla. Bueno, vamos a dejarlo ahí propiamente. Y nada, luego el 5 de abril, por ejemplo, tocamos en la sede de Diagonal, en Madrid, en la calle Fe, número 10. Y así, pero vamos, siguiéndonos en las redes sociales es bastante fácil enterarse de dónde tocamos. ¿Y tenéis alguna web también, aparte de las redes sociales? Que... Sí, tenemos una web que es rojocancioneroybanderasrotas.com. Uh-huh. ¿Mantenéis ahí lo de las banderas rotas? Sí, bueno, eso es una cosa técnica de dominios, de tal y de cual, que era más complicado lo del rojocancionero.com que el rojocancioneroybanderasrotas.com. Pero vamos, es el único vestigio que queda de aquello. Bueno, pues vamos a despedir a Gaby ya escuchando otra canción de este disco, Somos Pueblo, de Rojo Cancionero. Y bueno, esta la voy a decir yo porque me gusta también. Y porque está en la lista de las que habéis compuesto vosotros. Ajá. Así que bueno, lo primero, darte las gracias por haber pasado este rato aquí. Y un placer. Queda pendiente vernos. ¿Será prometidísimo. Es que el caso es que Salvador, bueno, pues le dio por tener una niña junto con su pareja hace 15 días. Y ya sabes que los niños, como decía Freud, son perversos y polimorfos. Entonces... le ha dado... Ah, como no lo entiende, no pasa nada. Entonces, bueno, pues ha tenido estado de hospitales y esas cosas y no ha sido posible, pero prometidísimo. Estamos encantados de venir. Nos encanta hablar y cantar. Le mandamos un abrazo y seguramente, Gaby, entre esta vez que nos echan de aquí y el siguiente desahucio que tenemos para dentro de 2 meses, el sitio al que vamos, en ese periodo breve vamos a estar en un sitio muy molón y os vamos a invitar para que podamos tocar allí... Además, genial. Ahí suena bien, está insonorizado. Fenómeno, pues para allá. Así que, pues nada, gracias. Un placer. Y vamos a escuchar Ningún Nunca Jamás, que ahora que hablábamos de los niños, pues es una buena canción para recordar todos esos cuentos que nos han contado muchas veces, pero de la forma en la que ahora los entendemos. Ahora y siempre han sido así, ¿eh? Un ere terminó en un momentito con el trabajo de los siete enanitos. Mientras tanto estaban desahuciando con violencia policial a los tres cerditos. Blanca Nieves enganchó la cocaína que le traía la bruja pura y fina. Caperucita denunciaba al leñador por ser un patriarcal maltratador. Bienvenidas a la pura realidad, donde no existe ningún nunca jamás. Bienvenidos a la pura realidad, donde no existe ningún, nunca jamás. Madre mía, no te miento, hay que ver lo que nos han cambiado el cuento. Pulgarcito hacía carrera de ministro y Peter Pan especulaba en los mercados. Y es que los dos eran tipos listos y en el cuento nunca estaban procesados. Robin Hood desde siempre se escondía entre los bosques de los oportunistas que querían matar su rebeldía y aplicarles leyes antiterroristas. Bienvenidas a la pura realidad, donde no existe ningún nunca jamás. Bienvenidos a la pura realidad, donde no existe ningún, nunca jamás. No quiero ni pensar qué es lo que pasaría si le dicen la verdad a los críos y a las crías. Cenicienta se escapó de su madrastra y de su príncipe entre mil comentarios. Cuando se supo que no era pura y casta y que había salido del armario. Y qué decir de la bella durmiente que despertó entre los hielos del Ártico, sin saber ni cómo, ni por qué, ni qué era aquello del cambio climático. Bienvenidas a la pura realidad, donde no existe ningún nunca jamás. Bienvenidos a la pura realidad, donde no existe ningún, nunca jamás. Príncipes azules, la verdad, son machistas y gandules del Partido Popular. Nada es tal como nos lo contaron, ni rosa, ni pachuli, ni fantástico. El mundo más que un soplo de amor se parece a un soplo de asmático. Bienvenidas a la pura realidad, donde no existe ningún nunca jamás. Bienvenidos a la pura realidad, donde no existe ningún Bienvenidas a la pura realidad, donde no existe ningún nunca jamás. Bienvenidos a la pura realidad, donde no existe ningún, nunca jamás. Es el cuento de siempre lo mismo. ¿Sabéis cómo se llama? Capitalismo. Barrio Canino. Bueno, bueno, tarde de música con Gose, Inés y Iñaki, que os recordamos que van a estar dentro de un rato, hoy 8 de marzo, a las 6 de la tarde en la FNAC de Callao, van a estar presentando su disco. También tarde de música, también, y también de poesía, con Gaby Rojo Cancionero, hoy aquí en Barrio Canino, volumen 76, 76 programas. El del 77 tenía que haber sido un especial de punk, me habéis liado, ¿eh? Ya me habéis quitado el punk otra vez. Es verdad que 77 tocaba punk. claramente, y que lo diga yo, sí, con todo lo que me he opuesto al punk en este programa. Pues es que no solo no va a tocar punk. Es que además, ¿qué va a tocar? Ahí está el asunto, no. Ahí está, ahora me ha acabado de cortar, amigo. Tecno. Tecno. Zapatilla. Si es que somos punkis de tomo y lomo, ¿eh? El 77 y tal, el único dedicado al tecno. Somos increíbles. Bueno, hay una parte de esta tarde que sí que ha ido sobre, ha versado sobre la poesía. Y cómo no, nos podemos ir hoy sin la pomada del Doctor Amor. Uy, del Doctor Amor. Es que yo antes hacía radio con uno que era el Doctor Amor, tío. Me ha traicionado el subconsciente. Si tú quieres que lo sea, por ti puedo ser casi cualquier cosa, amigo mío. El nunca suficientemente reverenciado Profesor M. Era, o sea, lo que quería decir. En la parte de amado líder, tú siempre creías que la fuerza estaba en lo del líder, pero te perdías esos ojitos que te ponía al decirte amado. Venga, tío, lee la poesía. Así en este tono es muy difícil, pero lo vamos a intentar. Vamos a leer al menos uno de estos dos sonetos de Agustín García Calvo. Enorgullécete de tu fracaso, que sugiere lo limpio de la empresa, luz que medra en la noche, más espesa hace la sombra y más durable acaso. No quiso Dios que dieras ese paso, y ya del solo intento bien le pesa, que tropezaras y cayeras, esa es justicia de Dios, no le hagas caso. Por lo que triunfo y lo que logro, ciego, me nombras y me amas, yo me niego. Y en ese espejo no me reconozco. Yo soy el acto de quebrar la esencia. Yo soy el que no soy. Yo no conozco más modo de virtud que la impotencia. Pero no cejes, porque no se sabe cuándo pierde el amor, donde la tierra volteando camina, ni que encierra mensaje del que nadie tiene clave. Pues el libro mayor, y eso es lo grave, del debe y el haber nunca se cierra. Y acaso acierte el que continuo yerra, ni es nada el mundo hasta que el mundo acabe. Si te dicen que Dios es infinito, di entonces que no es. Y si finito, que lo demuestre pues y que concluya. Pero no hay Dios, ni hay ley que a contradanza no se pueda bailar. Tu muerte es tuya. Tu no saber es toda tu esperanza. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships. Amigo Harry, tonterías como esa te valieron el mote. Todos lo sabemos. Harry Jiménez, perdona. En fin, tarde gris fuera del estudio de Agora Sol Radio. Tarde llena de regaliz aquí dentro. Está la tarde gris como la uña del Profesor M hoy. Azul. Azul. Estás un poco daltónico, tío. Es que desde aquí no es un gris azulado metálico. Te ha pasado lo mismo con el color del disco de Gonse. Naranja, no, mandarina. Mira, es que te tiras a lo bruto. Y todo eso para no explicarnos por qué apareces en el estudio con las uñas pintadas, Paco. El Profesor M. Los caminos del Profesor M son inescrutables. Claro, lo que no sabemos es cómo te da desde los pies. El Fakir lo está saboreando, tío. Bueno, que viendo que no vamos a decir nada más cuerdo antes de irnos, vamos a ir cerrando el chiringuito. Hoy, aquí los que estáis en directo, los pocos que estáis en directo, porque sé que vosotros sois de podcast, bribones, Va a haber un poquito de música hasta que empiece la gente de la radio encubierta. Dentro de 15 minutos empezarán a las 6 y a las 8. Hoy no va a haber sangre fucsia, porque las chicas hoy están en la manifestación del 8 de marzo donde hay que estar. Pero van a dejar con un, si vosotros estáis con la radio, con un recopilatorio de música del Día de la Mujer, pero además versión sangre fucsia. Esto es un valor añadido. Eso es hardcore, amigos. Esto es Harrycore. Y yo voy a decir también que la semana que viene, ese programa 77 del que antes hablábamos, vamos a tener aquí invitados a, no sé cómo se dice, Abismal o Abismal. Abismal. Abismal. Una peña que se dedica al chundachundeo. Y a más cosas. Y a más cosas. Música ruidosa, tecno. Con conciencia. Con conciencia. Tecnopolítica. Y vendrá también nuestro amigo Kamen. Grande entre los grandes. Grande entre los grandes, sonidista entre los sonidistas, ruidoso entre los ruidosos, fan de Abismal, y será su bautizo canino, Kamen Canino, el primer canino de Bulgaria, conquistará ahora Sol Radio la semana que viene aquí con nosotros. Y nada, la jauría crece y yo me voy a ver a Gose. Ahí está, justo eso es lo que iba a decir. Tanta gente no cabe, así que todos a ver a Gose. Y luego a la Mani, y luego otra vez al concierto. Tenéis la tarde completita, caninos. Chaito. Venga, vamos que nos vamos. Nos escuchamos el próximo viernes. Que vaya bien. Tío Fak. Nos vemos. Nos oímos la semana que viene. Claro que sí. Y hoy despide tú con la canción, que además estos son de los que están en tu corazoncito, maestro, gurú y alma mater, Juancar. La kinky son como tú, unos kinkies. Así que hasta la semana que viene y nos vemos. Es verdad que no me había acordado que me tenía que quedar yo para el final. Sí, es verdad, hoy me toca a mí cerrar el barrio canino presentando una canción de la Kinky Beat. Good System, dicen ellos en esta canción, lo dicen en inglés, pero yo voy a decir en castellano. El único sistema bueno es el Sound System. Eso se lo vamos a decir la semana que viene a la peña que viene por aquí. La gente de Abismal saben de esto. Y ponemos este tema, aparte de porque es una voz femenina, y hoy teníamos que tener aquí voces femeninas. Rojo Cancionero les hemos dejado un pase, pero bueno, con Gose ha habido voz femenina y hoy se tenía que cerrar con una voz femenina de Miriam Matahari. ¿Y por qué lo ponemos? Pues porque decíamos antes que hoy, esta noche, es el 13º aniversario, la fiesta que celebra el 13º aniversario de Lengua Armada, una discográfica y productora aquí en Madrid, que como decía la peña de Gose, tiene mucho mérito que en una ciudad como esta y en un negocio como ese se puedan celebrar 13 años. Y de hecho, ya no solamente cumplirlos, sino celebrarlos, porque estos tenían una sala, se la cierran la semana pasada y han conseguido otra para poder hacer esto. Pero es que después me dice, no, claro, pero es que la sala es de 180 y cuando ya tienes vendido buena parte del aforo, te llega la Policía Nacional y te dice, no, 120. Pues digo, ya no es cumplirlos, es poder celebrarlos, porque madre mía cómo está el tema. Esta noche estarán en el Ross Palace, en la calle Vara del Rey número 6, Tao Tequín, Gose, Noya y la Kinky Dub Machine, la versión reducida de la Kinky Beat, que son los que cierran hoy este programa Barrio Canino y con los que os dejamos hasta la semana que viene. La Kinky Beat, Good System. System is a sound system. The only good system is a sound system. but you are in a good direction. The system doesn't want more people in action. We remove the rules in our groove station. The only good system is a sound system.